dos milagros. Y lo curioso es, a mí se me hace curioso, que son dos mujeres las beneficiadas por esos milagros. La niña y esta mujer enferma de flujo de sangre, esa hemorragia de la que no había podido sanar. Dos milagros intercalados el uno en el otro. Cuando va camino de la casa de Jairo a sacar a su hija, y mientras tanto, pues si ella ya había muerto, cura a la mujer. Dos escenas muy expresivas. ¿De qué? De lo que puede hacer Jesús. Del poder salvador de Jesús. Y esto es la señal que ha llegado el reino prometido. Que ya está actuando la fuerza de Dios. Que a la vez se encuentra con la fe que tienen estas personas en Jesús. Eso también llama la atención. El milagro de la fe. No es la trampa de la fe. No. Es el milagro de la fe. El jefe de la sinagoga al jefe le pide. Bueno, él le pide que cure a su hija. En efecto, la tomó de la mano, la resucitó ante el asombro de todos. Y termina con este detalle, bien humano, muy humano, porque eso es Jesús. Viene a humanizarnos, se hace hombre, viene a dignificarnos. Les mandó que le dieran de comer a la niña. La mujer enferma no se atreve a pedir. Simplemente se acerca tímidamente, disimuladamente, le toca el borde del manto. Jesús, dice el texto, notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Y luego unas bellísimas palabras, muy amables, dirige a la mujer a la que acababa de curar. En ambas curaciones o en ambas ocasiones, Jesús apela a la fe. No quiere que las curaciones se consideren como algo mágico. Que no lo vayan a tomar así, por eso Él se aleja de la multitud. Por eso le prohíbe a los demonios no le digan, no hablen, no griten. Es por la fe. Hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha curado, no temas, basta que tengas fe, le dice a Jairo. ¡Oh, hermoso texto! Hoy nosotros, ¿cómo leerlo, cómo aplicarlo, cómo traducirlo a nuestra vida? Hay tantos detalles que podemos enfatizar. Yo me quedo con este que ya sugerí al principio de esta reflexión. Dos mujeres. Sí, dos mujeres son curadas. Una resucitada, volverá a morir, sí, pero ha sido curada de la muerte. Y esta señora ya mayor, ya había vivido, es curada de su enfermedad. Dos mujeres en una cultura en la que pues la mujer tenía que servir al hombre. Y la mujer era incapaz por ella misma de madurar, de querer, de alcanzar la madurez, la adultez. Dos mujeres. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? ¿Qué nos quiere decir? No es la muerte. No. No es la enfermedad. No. No es la impureza, porque si aquella mujer tenía flujo de sangre, automáticamente era una mujer impura según la ley. Y Jesús trata con cariño, con dulzura, con amabilidad a las dos mujeres. La pequeña habla con el papá, la adulta habla con ella. La fe. Grande es tu fe, la fe que es capaz de generar la salvación. ese trato digno de Jesús con la mujer, que era vulnerable, según nuestros términos, muy vulnerable en aquel término. Dos mujeres. Reconoce Jesús esa capacidad de fe. Creen y la fe libera. Y la fe en Jesús salva. ¿Podemos hacer hoy otro tanto? ¿Qué deberíamos hacer para terminar con ciertas costumbres? ¿Con el horrible machismo? ¿Qué deberíamos hacer? No olvidemos que nuestra fe en Jesús nos libera. Haz de este día, martes, un día de... Es decir, un día de milagros. No, un día de mucha fe. Buen día.